Su noticiero 37 grados se encuentra con el empresario Hernando Caicedo Martínez del Cañón del Combeima. Don Hernando aspira al Consejo Municipal de Ibagué y tiene unas propuestas muy interesantes para la comunidad del Cañón del Combeima, donde el futuro del Tolima en la parte turística se encuentra. Don Hernando, muy buenos días y háblenos de esta propuesta que usted tiene para todos los ibaguereños. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Hernando Caicedo Martínez. Soy aspirante al Consejo de Ibagué con una propuesta de manejar el turismo en el Cañón del Combeima. O sea que la propuesta mía es que mejoremos la vía toda. Aparte de eso, hacer un mapa donde todos los negocios del Cañón del Combeima se encuentren escritos ahí. Que el restaurante Barbacoa sigue, cada negocio esté escrito en ese mapa para hacerle publicidad y que el turista cuando venga al Cañón del Combeima sepa realmente dónde está ubicado y pueda desplazarse al negocio que él quiera y lo que él necesite. Que en uno venden los almuerzos, en el otro venden las frutas y él pueda ubicarse realmente lo que el turista quiere. Bueno, la necesidad primordial también en el Cañón del Combeima, aparte del buen servicio de los restaurantes, es la vía. ¿Cómo está la vía en este momento en el Cañón del Combeima? En este momento la vía del Cañón del Combeima le falta mucho. Por ejemplo, de Llanitos a Juntas están en muy malas condiciones. Entonces sí le pedimos al gobierno que por favor se pellizque y nos mejore esa vía. También hay que manejar los temas de con los presidentes de las juntas, porque mire que los veo que últimamente están muy desplazados, o sea, poca atención a los presidentes. Entonces sí quiero que el gobierno departamental le dé una manito a los presidentes de las juntas, que haya empleo para todo el campo, porque hay desempleo. Bueno, allí el Cañón del Combeima también es una parte agropecuaria, una parte además de ecológica, turística, agropecuaria, que del un pulmón de la ciudad de Ibagué. Pero usted fue presidente de Junta de Acción Comunal. Háblenos de esa experiencia suya como presidente en su vereda. La experiencia mía como presidente, duré 7 años de presidente de la Junta de Acción Comunal de Juntas, del corregimiento 7. Allá hicimos unas muy buenas obras. Hicimos en la última con el doctor Luis Carlos Delgado Peñón, hicimos gestión compartida, donde se hicieron 100 metros de construcción de vía en concreto. Esa es una gestión muy buena, pero realmente se necesita más apoyo para seguir esas construcciones de gestión compartida. Se hizo la sala de informática, que nos las hizo varias empresas. Se arregló la escuela, el centro comunitario también le colocamos los pisos, se sembró alrededor de 1 millón de árboles en el corregimiento de Juntas por parte de Cortolima y el Ibal. Bueno, de otro lado, pues ya se acerca el Día de la Madre. Démosle un saludo muy cordial a todas las madres ibaguereñas y en especial a las madres del Cañón del Combeima, de estas veredas que se encuentran allí, y a todos los profesionales del Cañón del Combeima, porque allí hay también muchos jóvenes que están actualmente estudiando en la universidad y hay que invitarlos a que los apoyen a ustedes como líderes. A todas las madres del Cañón del Combeima, del municipio de Ibagué, de las veredas circunvecinas, para ellas le deseamos en este mes, mejor dicho, lo máximo para ellas. Que todo el mundo la tengamos en cuenta y un feliz mes para todas las madres.